Just keep on using me till you use me up. Just keep on using me till you use me up. Bienvenidos a una nueva edición del programa Mancine, por favor, el programa de cine y de música de cine de la Radio Libre Oviedo, de Radio Asturias. Bueno, hay otros programas, aparte Pasión de Cine, el gran programa del compañero de Víctor. Estamos en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org. Y acabamos de escuchar la canción Use Me de Holly Gallagher, y como siempre que introducimos, casi nunca tienen que ver nada que... casi nunca tienen nada que ver con la música de cine. Ayer, en el programa anterior, lo dejábamos con Bernard Herrmann y Orson Welles, con Ciudadano Kane. Estamos todavía repasando la colaboración entre Bernard Herrmann y Orson Welles, a los cuales vamos a dedicar tres capítulos, dedicados dos a Ciudadano Kane y uno al Cuarto Mandamiento. Y lo dejábamos en alguno de los aspectos técnicos, en la fotografía, concretamente el fantástico editor de fotografía Greg Tolan, que ya tenía experiencia antes de trabajar con Orson Welles, de los pocos que tienen realmente experiencia en el cine, porque casi todo es gente muy joven, tanto los actores como el resto del equipo técnico de la película, es gente que son personas que tienen muy poca experiencia en el cine, cosa que quería, sí, por cierto, Orson Welles, para innovar todo lo posible y que no se vieran de alguna manera influidos por lo que se había hecho hasta ese momento en distintos aspectos técnicos, como decía antes, de la película. Y continuamos con otros aspectos, como decía antes, por ejemplo, la utilización de los travelings, lo dejamos en los travelings y las grúas. También hay zooms en la película, el más famoso es al comenzar la misma, ese acercamiento rápido a los labios del moribundo Kane cuando suelta la famosa palabra Rosebud, guardándonos, por cierto, la identidad para más adelante. Todo esto da bastante dinamismo, un dinamismo inusual que no había habido hasta entonces en las películas realizadas en aquella época. Esta forma de innovar, de abrumar al público con estos derroches de originalidad, se dan también en la propia configuración de la historia, siendo bastante discontinua. La película se sirve de diversos flashbacks, como ya comentamos en algún momento, para narrar la historia de este personaje y también desde varios puntos de vista, lo cual incide en un acercamiento bastante insatisfactorio al principio para el público, que curiosamente sí sabe al final lo que significa Rosebud, al contrario que el resto de personajes de la película, siendo en general algo que carece de interés, porque no es más que un trineo, un juguete. destila así esa sensación de que el director ha actuado a modo de prestidigitador, como una de las aficiones que tenía Orson Welles, reservándose cuestiones esenciales como del magnate para otros, para la propia película, no para los intérpretes de la misma, no para la gente que estaba cercana, más para los espectadores que para los protagonistas de los personajes de la película. También está presente la utilización de la elipsis como elemento artístico del guión, por ejemplo, la que lleva del niño Wells al joven que se va a hacer con el Inquirer, utilizando la técnica además de un plano a otro del Lightning Mix, que significa, bueno, que detallaremos un poco más tarde cuando hablemos de otros aspectos técnicos de la película. Por cierto, aquí otro rasgo autobiográfico a los que añadir, que de los que ya hablábamos en el primer programa dedicado a Ciudadano Kane, esa entrada por la puerta grande en una profesión desconocida, como también le ocurre en la vida real, ya que en el cine entró siendo más bien una persona sin experiencia. Pues en la película, también en la prensa, no entra desde abajo, sino que directamente entra como director del Inquirer. Para Pauline Kael, una de las críticas de la película Ciudadano Kane más afamadas, su participación en determinados aspectos técnicos del guión es menos destacada. Dice que apenas intervino y la base estructural corresponde más al guionista Herman Mankiewicz, a quien incluso el propio Orson Welles llegaría a ofrecer una suma muy importante de dinero para aparecer en solitario como guionista del guión. Este lo rechazaría, bastante orgulloso de la provechosa labor realizada, y parece que en suma su coautoría del guión habría que desmitificarla y encuadrarla en la supuesta ambición extralimitada de Welles, que desplegaba en torno a todo su quehacer artístico en la película. Hay testimonios de cartas del propio Mankiewicz lamentando el protagonismo frente a los medios de comunicación del propio Orson Welles, diciendo cosas como: yo he escrito Kane. Mankiewicz, por el contrario, decía que no había ni una sola línea de la película que no estuviese ya escrita por mí, antes siquiera de que cualquier cámara estuviese encendida. Finalmente, Carringer, en relación también a esto, afirma que las aseveraciones que se reafirman en la autoría de Mankiewicz tienen su base en los primeros borradores del film, y que hay un registro guardado prácticamente completo de todo el guión de la película que revela la decisiva aportación de Welles al guión de Ciudadano Kane. Este registro también permite entrever, de alguna manera, la contribución que hace cada uno al guión. O sea, qué elementos importantes aporta, por un lado, Mankiewicz, qué elementos aporta Orson Welles. Pocas veces se resalta en los debates acerca de esta película el guión. Yo creo que es muy importante, es un guión modélico, uno de los mayores aciertos de la película, y da igual la participación de uno y otro. Parece que de alguna manera lo que hacía Herman Mankiewicz era dotar de estructura y de diálogos, de una base argumental al guión, que después esos borradores de alguna manera llegaban a Orson Welles, que los ajustaba a la propia idea que tenía él de la película. Tanto en la construcción de la historia, por seguir con la importancia del guión, tanto en la construcción de la historia, que es bastante compleja y discontinua, como ya en algún momento reseñábamos, por los continuos flashbacks manejados, por las elipsis que se insertan como algo más que aspectos técnicos del guión, sino como algo narrativo. Técnica, por cierto, está el flashback, que hoy puede parecer que es algo habitual, pero que en aquellos momentos se había utilizado muy poco. Concretamente se señala por parte de los estudiosos que apenas en un par de películas, en Cumbres borrascosas, realizada un par de años antes por William Wyler, y otra llamada Poder y Gloria, era una técnica, por tanto, no muy utilizada hasta ese momento. Guión que además contiene en cada plano, reitero, la palabra complejidad, porque es así, la complejidad de los recursos técnicos que descansan en cada escena, la posición de la cámara, la profundidad de los planos, subrayados, contrapicados, picados, música, sonido, iluminación, travelings, grúas, etc. Y guión, por último, que compone una partitura de frases inolvidables que funcionan acertadamente dentro de la escena, dentro del plano, donde se dan cita a la vez el cinismo, la hipocresía, el despotismo, la demagogia y otros epítetos que pueden caracterizar no solo a Orson Welles, sino a algunos personajes relevantes de la propia película. Bueno, estos aspectos hablaremos también más adelante cuando hagamos mención al personaje de Kane, pero valga por adelanto, pues alguna de las frases más interesantes que no suelen ser muy recordadas en la historia del cine de la película. Por ejemplo, Bernstein, uno de los personajes, decía: "No es difícil hacer dinero si lo es eso lo que se desea". Dicho al periodista, a Thompson, que es el que está recopilando datos acerca de Charles Foster Kane. Una frase de Kane que decía: "Si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional". En una discusión sobre el tipo de periódico que pretende hacer Kane. Otra frase de Kane: tú ofréceme poemas que yo me encargo de las guerras". Mensaje que envía al corresponsal en Cuba en busca de una inexistente guerra con España. Otra de Bernstein, por ejemplo: "La vejez es la única enfermedad a la que uno nunca espera cuidarse. No, espera cuidarse, no. Yo creo que decía de la que uno nunca espera mejorar. No me acuerdo exactamente. Otra de Kane: "No he sido yo quien ha abandonado a la política, sino que es ella la que me ha abandonado a mí". Se lo dice la prensa tras casarse con su segunda esposa. Otra de Kane cuando dice: "Estar casada con un periodista es peor que estar casada con un marido". Otra de Kane: "Si no hubiese sido tan rico, quizás hubiese sido un buen hombre". Una de Susan, preguntando a Kane acerca de la hora, este responde que son las 23:30, tanto aquí donde estaba en ese momento, en Xanadú, como en Nueva York. Y ella, con un poco de melancolía, le dice: "En Nueva York unos saldrán de los teatros y otros entrarán en los cabarets". Como un poco añorando la vida que llevaba en Nueva York, de salidas nocturnas, de estar en la calle y no encerrada como está en el Palacio de Xanadú. Y otra de Susan, bastante descriptiva de Kane: "Nunca me has concedido nada de lo que deseaba de verdad". Vamos a empezar a poner un poco de música de la banda sonora de Ciudadano Kane. La verdad es que son bastante temas, pero casi todos ellos muy cortos. Empezamos con el primero, que se llama, que evidentemente es el tema de los títulos de crédito. Si recuerdan, ese tema es el que recorría toda la cámara, que iba desde el No Trespassing hasta el castillo, que se iba acercando poco a poco a una luz y a un interior de una habitación donde se supone que estaba el moribundo Charles Foster Kane. Continuamos con la película, ya pondremos más temas. Después de hablar un poco de estas frases bastante conocidas, no lo suficiente, pero del guión de Ciudadano Kane, decía que muchos aspectos tienen algo ya que sugiere en la primera película que iba a iniciar su andadura en Hollywood, que era la adaptación del Corazón de las Tinieblas, la novela de Joseph Conrad. Por ejemplo, una planificación que hiciese el espectador otro elemento interno de la película, una planificación que abundase en su punto de vista, como poco más tarde hiciera, por ejemplo, Robert Montgomery en La fallida La dama del lago. La verdad es que no se han hecho muchas películas así. Y además influiría, por ende, en el punto de vista del personaje, que nunca aparecería ante las cámaras. De alguna manera la cámara sería el mismo, lo que llamaban el punto de vista subjetivo, y se adaptaría a los movimientos de los personajes, pero con una planificación distinta a la planificación, por ejemplo, de esta película que comentaba, La dama del lago, de Robert Montgomery, bastante fallida en su intento de realizar una película desde el punto de vista subjetivo. Entonces, sin llegar a este extremo de lo que tenía pensado para su primera película, sí que tiene un interés en la complicidad con el espectador. Era lo que buscaba en este caso Orson Welles. Y hay esa especie de tridimensionalidad que Tolan consigue con la cámara gracias a la concepción del plano, su famosa transicionalidad de la que dota el film, a la búsqueda de una especie de continuidad que intenta proporcionar esa complicidad. Quiero comentar, que quede claro desde este momento, que probablemente Welles no fuera el primero en utilizar de una forma determinada los recursos estilísticos que estamos viendo, que tanto asombran al espectador y a los críticos en su estreno. Incluso puede que tampoco fuese el primero en dotarles de un sentido, de una textura dramática, de una importancia narrativa, de sustantivar de alguna manera la estética de sus películas y fusionarla con el discurso de las mismas de forma inexorable. Pero ello no significa, como muchas veces se pretende, que se pueda desmantelar absolutamente la genialidad, la precocidad, la maestría de lo filmado, pudiendo adivinar y documentar la participación consciente y poderosa en cada uno de los aspectos técnicos relevantes de la película del propio Orson Welles, que probablemente si hubiera sido el cerebro de otra persona en la película no se hubiera planificado de otra forma, con planos contra planos, sin la complejidad técnica que desplegó en esta película Orson Welles. Vamos a continuar escuchando más temas de la película. El famoso Rosbath que acompaña esa escena de la muerte de Charles Foster Kane mientras le cae la bola de cristal que rompe y que refleja a la enfermera entrante en la habitación. Continuamos con más aspectos de la película. La fotografía además se ve acompañada por unos decorados bastante ampulosos realizados por Ferguson, quien tuvo mucha libertad para innovar, a lo mismo que casi todo el equipo técnico de la película, como Tolan en la fotografía. Está manejado de forma bastante económica, probablemente ayudó mucho el diseño de storyboards, que yo no sé si por aquella época era bastante habitual o no. Ya sabemos que después Hitchcock los utilizaba bastante y probablemente en casi todas las películas hollywoodenses, quizás para economizar guión, utilizaban bastante esta forma en cómic de planificar las escenas. La iluminación también se hace un uso estético innovador de la misma, a través, por ejemplo, de elementos como el fade out, es decir, la desaparición progresiva de la luz en la imagen. Esto todo se hizo de modo eléctrico y no óptico para alcanzar la sensación que quería dar. También ayudaron probablemente a los decorados los efectos especiales a los que Orson Welles va a dar una relevancia progresiva en la película y que son definitivos en algunas escenas. En el estudio, por ejemplo, que hace de ellos Thomas y Bertone, por ejemplo, las máscaras o los made shots que dicen que permite mezclar pintura y acción real ya en postproducción, o sino una especie de transparencias, digo yo, más o menos. que en una película como esta pues se antojan bastante adecuadas, por ejemplo en el acercamiento que se hace al fantasmagórico castillo de Rosbach o palacio de Xanadú, que probablemente está pintado. En ese memorable inicio de la narración con el No Trespassing y el caserón, como decía antes, pintado, que únicamente está iluminado en una de sus ventanas, y todo el paisaje tenebroso de la niebla nocturna. Subrayar también que la necesidad de utilizar la tiradora de óptica de Dom, que autoriza todas las manipulaciones de la imagen ya impresionada. Por ejemplo, lo usa en ese primerísimo plano de Kane nombrando Rosbach antes de morir, resultado de una simple ampliación de una parte de la imagen, o el traveling hacia adelante sobre el nombre del pequeño trineo antes de consumirse en el horno. Todo esto se hace, como decía antes, con la tiradora óptica. Quizás aspectos como el maquillaje, que es de Maurice Seiderman, quedaran un poco cojos, no quedaran muy bien, porque yo me pregunto, caray, ¿por qué envejecen los hombres y no las mujeres? Es una cuestión que sobre todo me pregunto yo en muchas películas antiguas. No les hace nada ni en el rostro ni en el pelo, sin embargo vemos a estos hombres, que la mayoría son bastante jóvenes, vienen del Mercury Theater, veintitantos, treinta y pocos años, y que tienen que recorrer toda una vida de más o menos 50 años. Los vemos con canas al final, con bolsas en los ojos, con un maquillaje mucho más complejo, mucho más acabado que el de las mujeres. Vamos a continuar escuchando algo de música, ahora ya de fondo. El tercer tema, incluso que marcha. Legendary was the Xanadu where Kublai Khan decreed his stately pleasure dome. Today, almost as legendary as Florida's Xanadu, world's largest private pleasure ground. Here, on the deserts of the Gulf Coast, a private mountain was commissioned and successfully built. 100,000 trees, 20,000 tons of marble are the ingredients of Xanadu's mountain. Contents of Xanadu's palace. Paintings, pictures, statues, the very stones of many another palace. A collection of everything. So big it can never be catalogued or appraised. Enough for 10 museums, the loot of the world. Xanadu's livestock, the fowl of the air, the fish of the sea, the beast of the field and jungle, two of each, the biggest private zoo since Noah. Like the pharaohs, Xanadu's... Vamos a dejarlo un poco de fondo. Como han podido comprobar, como han podido reconocer, este es el nodo que aparece al principio de la película, cantando las magnificencias de ese palacio de Xanadú, también las de su dueño. Ahora empezará más o menos con la vida de Charles Foster Kane. Y continuamos con otros aspectos, como decía, de la película. En el montaje tenemos a Robert Wise, que después sería uno de los directores más importantes de las siguientes décadas. Su labor estuvo más sometida a las órdenes del director que otros aspectos técnicos de la película. Da la sensación de que en toda esa vorágine novedosa con la que Wells pretendía dotar a la película, apurando las posibilidades de continuidad con elementos transicionales como los encadenamientos y los fundidos, el montaje era esencial para que la película cinematográfica emanara como una manifestación autónoma. Es decir, de alguna forma esa concepción móvil y encadenante será marca de la casa, no solo en esta película, sino en adelante, y objeto de apropiación por parte del montador, siendo Wells especialmente meticuloso en este aspecto y ayudado por una forma de rodar, esa de rodar con profundidad de plano, con planos largos, que impide de alguna manera las innovaciones que pueda llevar a cabo el montador. Ejemplo de esto es irte a lo largo de toda la película, de planos largos, cuando despiden, por ejemplo, a la escena en la que se despide, por ejemplo, del periódico de Chicago a su amigo Leland, de la cual hablaremos también más tarde. También trabaja en aspectos de forma muy minuciosa, en aspectos como la sonorización de la película. Capta para ello al mezclador de sonido de la RKO, James G. Stewart, y al especialista en efectos sonoros, Harry Eastman, para construir todo un espectro sonoro, una suerte de recreación emocional expresiva del espacio, por ejemplo, sincronizando ruidos en función de los suelos, con el mármol, por ejemplo, utilizaba los ecos y demás, y realizando una intensa tarea de postproducción. Como decía antes, los ecos están presentes en la estancia de Ambos en Xanadu, dando muestras de la minuciosidad con la que trabajaba Wells. Pero bueno, la lluvia, por ejemplo, en el cabaret El Rancho, cuando va a visitar a Susan, el periodista Thompson, que está encargado de realizar el reportaje sobre Wells. En muchos aspectos de la película se nota la minuciosidad con que se trabaja en el sonido. Podemos continuar hablando, pues, por ejemplo, con la técnica que avanzábamos antes en Lightning Mix, que servía para enlazar secuencias complejas por medio de sonidos o frases relacionadas y así conseguía una continuidad homogénea en la escena. El ejemplo que se suele poner de ello es el del principio de la película, cuando Kane se transforma en la pantalla en un hombre de 25 años de un plano a otro, desde el niño que vivía en Colorado al hombre. La continuidad de este fragmento se consigue gracias a la fase de su tutor Thatcher, en la que le desea de niño feliz Navidad, y en el plano siguiente, ya transformado en hombre, completa la frase y próspero año nuevo. Otra técnica que también de la que también se puede decir que fue precursor Orson Welles es la conocida como el J-Cut, que consiste en que al finalizar una escena se introduce el sonido de la siguiente antes que la imagen, por ejemplo, y también es muy evidente cuando Susan está ensayando con su profesor de canto, por cierto, que es el español Fortunio Bonanova. Se oye primero la voz de Susan y después aparece la imagen. Vamos a continuar escuchando un poquitín más ese nodo de la, en inglés por supuesto, de las magnificencias de Xanadu y de las peculiaridades y extravagancias de Charles Foster Kane. Xanadu, past, no man can say. Kane, molder of mass opinion though he was, in all his life was never granted elective office by the voters of his country. But Kane papers were once strong indeed, and once the prize seemed almost his. In 1916, as independent candidate for governor, the best elements of the state behind him, the White House seemingly the next easy step in a lightning political career, then, suddenly, less than 1 week before election, defeat, shameful, ignominious, defeat that set back for 20 years the cause of reform in the U.S., forever canceled political chances for Charles Foster Kane. Then, in the first year of the Great Depression, a Kane paper closes. For Kane, in 4 short years, collapse. 11 Kane papers merged, more sold, scrapped. To change the world. But Kane's world now is history, and the great yellow journalist himself lived to be history, outlived his power to make it. Alone in his never-finished, already decaying pleasure palace, aloof, seldom visited, never photographed, an emperor of newsprint continued to direct his failing empire, vainly attempted to sway, as he once did, the destinies of a nation that had ceased to listen to him, cease to trust him. Then, last week, as it must to all men, death came to Charles Foster Kane. You! On the mark! Bueno, ahí teníamos más aspectos de la vida de Charles Foster Kane, aspectos políticos, aspectos personales. Vamos a continuar hablando de la película. Otra argucia técnica que emplea son las secuencias con planos encadenados por barridos de cámara en una misma situación y espacio. El más famoso, y que es con el que principia el rodaje de la película, es el del matrimonio, el de primer matrimonio entre él y Emily, sobrina del presidente de los Estados Unidos. El primer matrimonio, como decía, el desayuno durante 18 años, donde se ve el deterioro que sufre la pareja. Está copiado de una obra literaria, según dice el propio Orson Welles, de Thornton Wilder, Cena de Navidad. Y la idea en la pieza teatral es que los actores no se muevan en toda la escena, tal y como hace Orson Welles, menos al principio, cuando entra en la primera, en el primer movimiento, en el primer plano de la escena, se ve a Orson Welles entrando y besando a la mujer. Welles lo hacía creyendo que era algo original, pero enseguida se dio cuenta de que había tomado esta idea prestada de la obra que antes comentábamos. Solo con esto reproduce una idea sintética que sirve para describir esa situación que es muy propia de Welles. La idea es la evolución de los personajes que aboca ese deterioro a la tiranía de Kane, por un lado, en su forma de ser con su mujer, al intrusismo exasperante para el propio Kane de Emily, que deriva en la más absoluta incomunicación, dos personas sentadas ante una misma mesa leyendo el periódico y sin dirigirse la palabra, ella leyendo a la competencia, al Chronicle, para Masinri, y el plano final de la secuencia, ambos separados por la extensión total de la mesa, símbolo de la distancia real que había entre el matrimonio. Un método sencillo y eficaz para ver cómo pasa el viento y para describir una situación entre una pareja. Igual solución para el proceso que lleva al funeral artístico de Susan, su segunda esposa, planos encadenados y superpuestos en sus actuaciones, con la crítica benévola del Inquirer sobreimpresionada en esos planos, las miradas de los espectadores críticas con la actuación de la cantante, y el plano final de la bombilla que se apaga, que se rompe, simbolizando el fracaso de Susan. Más complejo quizás que el anterior por la superposición de los planos, pero de nuevo un recurso bastante eficaz para cortar los tiempos y ganar en riqueza estilística. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Manuscript regarding Mr. Kane. That's all I'm interested in. Thank you. Pages 83 to 142. Se mezclan aquí, lo cual está bastante bien en la banda sonora, sonido, diálogos, por el fondo siempre acompañando la música compuesta por Bernard Herrmann, en tonos casi siempre muy graves, muy lúgubres. Aquí diálogos, por ejemplo, con, si no recuerdo mal, la Susan. También fragmentos de su estancia, de la estancia del periodista de Thompson en la biblioteca de la Fundación Thatcher, si no recuerdo mal, donde se recogía parte de la historia de Charles Foster Kane. Bueno, continuamos con temas de la película. El argumento encierra temas habituales en las películas de Wells, como la traición, el poder, la ambición, la codicia, etcétera. Pasaremos a hablar luego más tarde un poco de todo ello, de lo que supone este personaje. Respecto al comienzo y la explicación de la inexistencia de títulos de crédito de Wells, él dice no lo estima adecuado por todo el tiempo que transcurre entre el prólogo, el documento visual sobre la vida del magnate y el inicio del relato lineal de la acción de la película. Después de eso, la película, lo que es la acción real, se inicia con un no trespassing claramente intencionado, no invadir la propiedad ajena, aunque aparte de eso, que es lo que él dice en la famosa entrevista que tiene con Bogdanovich, que es una manera de decir eso, que se está invadiendo la intimidad privada. Yo también lo pongo un poco en relación con el prólogo de la novela, por ejemplo, Bradbury, el hombre ilustrado, que se inicia con una advertencia al espectador de no leer los episodios que acontecen en el libro. Quizás por la crueldad, no necesariamente física, por los medios insondables que reflejan en la novela, por esos sucesos escabrosos que manifiestan, ¿no? Es decir, es una especie de aviso para el espectador de que aquello que se va a relatar no va a ser muy, a lo mejor, de su gusto y, por tanto, una especie de advertencia de lo que se puede encontrar por acceder a ello. Es la última oportunidad, por así decirlo, para dejarlo, para irse, como cuando le dices a un niño pequeño que no haga una cosa y, sin embargo, se lanza a ella. Aquí nuevamente nos encontramos con el Wells más hipnótico, porque nos pone el señuelo para que nos entreguemos de manera absolutamente sin ninguna cortapisa a la historia que nos va a contar. Digamos que de alguna manera el MacGuffin de la película, por así decirlo, es Rosbath, ese juguete, ese trineo que rememora la niñez de Wells, pero que pudo ser otra cosa porque en un principio se pensó en una cita de un poema o algo semejante. Al guionista le pareció aquello tan ridículo, el iniciarse con ese poema, con esa cita, que Wells sintió bastante vergüenza y olvidó tal idea. Rosbath es uno de los mayores misterios del cine. En realidad, Wells, en la entrevista con Bogdanovich, reconoce que necesitaban arrancar de alguna manera y lo hicieron así. Mankiewicz y él decidieron de común acuerdo arrancar de esta manera. También reconoce que con el transcurso de los años no le entusiasma demasiado la idea y pensaba que a Mankiewicz tampoco le debía entusiasmar mucho. Vamos a seguir escuchando un poquitín de música. Fraction Trust, please, come by. Fraction Trust, smash my inquirer. Landlords refuse to clear slum. Inquirer wins slum fight. Hey, all the back covers will go. Upper rubber galleons of Spain off Jersey coast. Is that really your idea of how to run a newspaper? Take a good look at it, Jedediah. It's gonna look a lot different one of these days. Come on. There ain't no bedrooms in this joint. That's a newspaper building. You're getting paid, mister, for opinions or for hauling? Gentlemen, but But I brought you here for a reason. I think this little pilgrimage will do us good. Chronicle's a good newspaper. The Chronicle's a good idea for a newspaper. Notice the circulation. 495,000. Uh-huh. But, Mr. Kane, look who's working for the Chronicle. With them fellas, it's no trick to get circulation. You're right, Mr. Bernstein. You know how long it took the Chronicle to get that staff together? 20 years. 20 years? Well... 6 years ago, I looked at a picture of the world's greatest newspaper men. I felt like a kid in front of a candy store. Well, tonight, 6 years later, I got my candy. All of it. Welcome, gentlemen, to the Inquirer. That's all. Make up an extra copy of that picture and send it to the Chronicle, will you? Pues ahí escuchaban la voz del propio Orson Welles. La llegada del Inquirer, me parece recordar, y aparte de la llegada del Inquirer, el encuentro de Kane con Bernstein. Vamos a continuar con más cosas de la película. Al hilo de Rosbach, que lo habíamos dejado ahí, el mismo Welles, por ejemplo, en la conversación con Bogdanovich, reconoce que esto puede ser algo gastado, algo que se perdió, que pudo tener, lo llama a veces una renuncia. No sé, puede ser algo y nada a la vez. Es un dilema que está sujeto a muchas explicaciones alternativas o complementarias o, no sé, justapuestas, pero no puede significar nada y puede ser solo ese McAfee conductor, como si de un cilegiconiano se tratara y desembocar en otras cuestiones más importantes. Es el símbolo de una pérdida que comienza antes de los primeros planos, cuyo sencillo simbolismo es evidente, ya que a Welles no le gustaban, según él, no le gustaban simbolismos más profundos. La pérdida de una infancia desplazada que le lleva unos progenitores que le permutan por dinero para ser educado al calor de una persona jurídica, un banco, con un tutor de por medio, Thatcher, con las consecuencias que puede llevar ello puede conllevar en su madurez como persona, con las carencias y sus virtudes. Quizás entonces al final de su vida es el momento de reconocer internamente que es lo que le ha faltado en la misma, y por eso la palabra Rosbach acude a su boca, y que todo lo material de lo que se ha rodeado no le ha llevado a nada. Sí, a cierta felicidad explayada un poco en el materialismo del narcisismo, ¿no? Pero descubre que por fin que realmente son otras cosas las que les importan. Pero como el propio personaje de Welles no escapa tampoco al misterio de esa forma de relatar sus películas Welles, en las que las tramas quedan a veces inconclusas o mantienen una especie de secretismo inicial, como por ejemplo la serie Twin Peaks, ¿no? Esa insistencia en hacer del tema algo indescifrable, algo insondable, forma parte del interés de esta película, de Ciudadano Kane. Rosbach pues también se sujeta a todas esas interpretaciones, puede ser lo esencial, lo básico, el MacGuffin, que dinamiza la película, que invoca el periodista a la caza de la exclusiva, suena como algo hueco, ¿no? Ese pedazo de tela, por ejemplo, que habían servido en Brumana, la novela de Somerset Maugham, que no significaba nada, la excusa de un prestidigitador para envolvernos en su historia, un recuerdo nostálgico que se aferra cuando nada le queda y tiene que recurrir a los tiempos pasados para seguir viviendo, el trineo que está amontonado con el resto de cosas, de posesiones, en la inmensa habitación, al final de un movimiento de la cámara que se va acercando, igual que al principio lo hacía Xanadu, permanece olvidado, anónimo entre el resto de cachivaches y obras y demás cosas, o algo inescrutable, inalcanzable, imposible de aprender, como si fuera una aguja o un pajar, ¿no? Destinado al fuego para acabar con un misterio indescifrable y que nunca vamos a resolver. El mayor misterio es que esa palabra no la pudo en realidad oír nadie, puesto que la enfermera entra a la habitación una vez que ya ha muerto, y cuando cae la bola de cristal y nadie se encontraba, o parece que nadie permanecía en esa habitación. Por ello no cabía la posibilidad alguna de que llegara a oídos de nadie. Esto no sabemos si es una licencia de Welles, o yo no sé si es una licencia de Welles, un fallo del guión, que en realidad son planos paralelos y no lineales, que hay que sobreentender que para que la palabra pueda salir de su boca durante la proyección hay que rodarlos así. Vamos con más música. I said, going to declare war on Spain, or are we not? The Enquirer already has. You long-faced, overdressed anarchist. I am not overdressed. You are too. Mr. Bernstein, look at his necktie. Let's have the song about Charlie. Mr. Kane. Is there a song about Charlie? Is there a song about you, Mr. Kane? You buy a bag of peanuts in this town, you get a song written about you. There is a man. He's a man! A certain man! A certain man! And for the poor, you may be sure that he'll do all he can. Who is this one? Who is this one? His favorite son. His favorite son! That by inaction has attraction magnets on the run. Who loves to smoke? Who loves to smoke? And Georgia Jones. Ah! I wouldn't get a bit upset if he were really broke with wealth and fame. Wealth and fame! He's still the same. He's still the same. I'll bet you find you're not alive if you don't know his name. Wonderful, such a party. What's the matter? Me, who says amiss? Who's made to kiss? Who's made to kiss? And when he meets one, who always tries to do exactly this? Who buys the food? Who buys the food? Who buys the drinks? Who buys the drinks? Who drinks the dough? Who's made to spend and acts the way he thinks? Now is it yours? Bernstein, these men who are now with the Enquirer, who were with the Castle until yesterday. Do we stand for the same things the Chronicle stands for, Bernstein? Certainly not. Listen, Mr. Kane, he'll have them changed to his kind of newspaper men in a week. There's always a chance, of course, that they'll change Mr. Kane without his knowing it. Y vamos a continuar dejando la música de fondo. Acabamos de escuchar el otro tema de la banda sonora de Ciudadano Kane, que era la fiesta en el Enquirer, que escuchábamos a varios de los personajes de la película, a Bernstein, a Leland, hablando de Kane. Este tema ya es el Kane político, este tema de la banda sonora que estamos escuchando. Continuamos con la película. Paralelo al misterio de Rosbach es el de Kane, personaje enigmático definido contradictoriamente a lo largo de toda la película, desde el nodo en el que se le tacha lo mismo que de comunista que de fascista en la propia película, agitador de una guerra contra España por la que se supone ganaría el Canal de Panamá, y luchador en la misma escena por causas contra los más desfavorecidos, donde su periódico querrá luchar en contra de la corrupción, pero resulta que el corrupto es uno de los accionistas del periódico. Capaz de atacar a su suegro, que es el presidente de los Estados Unidos, capaz de echar a su mejor amigo el periódico por una certera y doliente crítica teatral a su esposa, aunque después le pague una indemnización cuantiosa. Como político, a veces progresista y populista, también algo fascista, en el fondo lo que más deseaba es que le quisieran, pero a su manera, una forma egoísta de querer, sin dar a los demás lo que ellos querían, sino aquello que él quería darles. Como replican varias veces durante la película, en concreto su mejor amigo Leland y su segunda esposa, Susan. Un amor bastante carente de generosidad, quizás con el que había transcurrido su infancia. En una discusión acerca de Kane, dentro del libro en que Bogdanovich le entrevista, hay un pasaje que refleja con acierto y con un lenguaje y de forma implícita quiénes son Kane y Wells a la vez, bajo mi punto de vista. Bogdanovich le dice que Leland traiciona a Kane, cosa que Wells niega, o niega que aquello se pueda definir como traición. Al hilo de la declaración de principios personal que pretende imprimir en la primera página y la sonrisa que esboza al final de los planos, de la secuencia, la reacción que tiene su amigo Leland, quedándose el original a mano porque cree que va a tener su importancia, ese papel en el futuro, Wells dice que se sabe que está mintiendo, en este caso Kane, que es algo que no puede cumplir. Bogdanovich pensaba que era una declaración noble, no hipócrita, quizá porque no hay ningún gesto sobresaliente del actor que le lleva a pensar que está maquinando otra cosa. Y por tanto piensa que Leland le traiciona porque no tiene la grandeza de espíritu para perdonar a su amigo. Aunque tenga principios, la presunción de error, no de consciencia, es la que lleva a Bogdanovich a manifestarse en ese sentido. Yo creo que esto refleja un poco cuál es el Wells, quién es Kane, ese personaje de Wells que pretende salirse con la suya, que no da su brazo a torcer en una apreciación del entrevistador de lo que es el personaje de la película. Y yo creo que también guarda ciertas similitudes con El tercer hombre. No quiero entrar en el debate acerca de su autoría, porque ya se ha hecho, es un debate que bastante obsoleto, ¿no?, y que es muy difícil de reconocer hoy día. Los personajes tienen unas similitudes bastante significativas con Ciudadano Kane. Vemos al héroe para el amigo encarnado por Wells y al amigo escritor que traiciona la amistad, encarnado por Cotten, los mismos personajes de la película de Wells. Si bien en este caso, hay que decir, claro, en Orson Welles, el personaje interpretado en la película El tercer hombre, si no recuerdo mal, Harry Lime, es un asesino en serie a través de medicamentos adulterados. Según Welles, Leland se da cuenta de que la persona a la que tanto estima en su papel de héroe no es más que una persona vacía y es incapaz de sobreponerse a sus propios principios y, por tanto, a la amistad que tiene con aquel, porque se siente traicionado. Yo me pregunto si esto es verdad, porque entonces, ¿por qué guarda el documento con los principios? ¿No sabía quién era Kane ya entonces? En cuanto a Kane, sabe que la declaración de principios es falsa desde un primer momento y es él quien traiciona la amistad al no ser leal a la misma. Ciertamente, como explicaba antes, los argumentos de Wells no quedan muy claros y, como en otro momento decía, parece que es un maravilloso mentiroso deseoso de hacer prevalecer su postura, por muy discutible que sea, antes que dar el brazo a torcer. Vamos a escuchar un poco de la música de la película, de diálogos y demás. Todo lo relacionado con, de alguna manera, el fracaso operístico de su segunda esposa. Just talked. Anything that comes into your mind about yourself and Mr. Kane. Bueno, estas son las memorias de Susan y vamos a continuar, ya estamos terminando. Al final, realmente, el personaje, lo que nos vamos a encontrar es un personaje, y es lo que yo creo más queda en el espectador, un personaje muy rico en matices, del que se puede decir una cosa y la contraria incluso en la misma escena a veces. Ambiguo, no quería utilizar la palabra, pero bueno, es lo que más le define, con un itinerario que camina hacia una cierta degradación física y personal y a la soledad de un palacio construido para su amante, guarida final de sus exorbitadas adquisiciones materiales y de su propia melancolía. Un personaje influyente a gran escala a través de sus medios de comunicación y la política, y también los que le rodeaban, sus esposas, amigos, acompañantes de viaje, etc. Trataba en todos ellos de amoldar la realidad a su visión de las cosas, a sus obsesiones, en un gesto mayúsculo de vanidad y tiranía que, bordeada con la más con la más gran autocomplacencia. Teníamos ese pasaje graciosísimo de la cantante con el profesor, con Fortunio Bonanova, intentando alcanzar los registros que éste le imponía. Y ya vamos con la última parte del programa, con lo que es la música de la película, compuesta, como sabemos, por Bernard Herrmann. Nos vino muy bien este espacio operístico, este pequeño fragmento operístico para enlazar con la música de la película. El propio Welles, en la entrevista con Bogdanovich, admite que el aspecto técnico más importante de la película es la música. La música se compone a medida que se rueda, no en postproducción como es habitual. Por ello, Herrmann es contratado por más semanas de lo habitual. Lo contratan concretamente 14 semanas. Bernard Herrmann, además de componer, orquesta y dirige la música. El componer la música cuando todavía no está finalizada es muy importante para la película, porque le permite a Herrmann experimentar de primera mano el rodaje de la misma. La posibilidad, como en otros aspectos técnicos de la misma, de la película, de intervenir por parte de Orson Welles en detalles de la partitura, como sugerencia respecto a temas conocidos y en los temas compuestos que la duración generalmente corta sea más corta, esto influido por la radio. Hay una hermosa combinación de registros, de diversos registros, los graves que acentúan los momentos fúnebres, decadentes e intimistas, lo más ligero que acompaña el auge del personaje, la llegada al Inquirer, por ejemplo, o la contratación de toda la plantilla del Chronicle con la fiesta que antes escuchábamos. Composición muy rica, riquísima en matices, inspirada en algunos pasajes de Rachmaninoff, que supuso el inicio de la carrera cinematográfica, como explicábamos al principio de este díptico de Welles, del compositor. Banda sonora que además marcó una época y fue muy influyente, consagrando a Bernard Herrmann. Quizá con esta banda sonora se marca un antes y un después en la música cinematográfica. Herrmann inserta la música como un elemento narrativo más y dramatiza la misma, la película, dejando esta de ser la música un acompañante sin funcionalidad en las películas. Utiliza para ello lo que el propio Herrmann llamaría, como antes de alguna manera vislumbrábamos, la música radiofónica, consistente en entradas musicales que duraban unos pocos segundos y que introducían o sugerían un determinado estado emocional. La música de Herrmann ya empezará, desde su primera composición en Hollywood, a marcar un estilo repetido, un estilo con repetición de compases, más o menos intensidad, que de forma simple y eficaz sirven o consiguen el efecto deseado por el músico. Utilizó combinaciones de instrumentos muy poco frecuentes, por ejemplo la música famosa grave del inicio de la película con Xanadu nocturno. Ahí Herrmann introduce un leitmotiv interpretado por instrumentos de viento y madera, incluyendo un cuarteto de flautas graves. Y bueno, aparte, evidentemente, contiene música no original. Por ejemplo, en el noticiario utilizaba extractos de la música de Gunga Din, también la pieza de la ópera Salambó, que hemos escuchado algo ahora. El aria que canta Susan fue compuesta por Herrmann. Finalmente, decir, bueno, que la música fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora original, pero curiosamente el premio se lo llevó otra banda sonora hoy más olvidada, del propio compositor, de Bernard Herrmann, el hombre que vendió su alma, quizá como parte del desagravio que estaban perpetrando contra la persona de Orson Welles a través de los premios de la Academia. You never give me anything I really care about. It can't be love, for there is no true love. I know I played at the game like a ball in a blue play, lost in the end just the way. Ya estamos escuchando los últimos temas de la banda sonora. En concreto escuchamos el declive de la Diva del Canto, refiriéndose probablemente a Susan. Ahora estamos escuchando Disbanding Xanadu. Y por fin ya escuchamos, vamos a escuchar el tema de los títulos de crédito del final. Con lo cual terminamos este programa sobre la película Ciudadano Kane, de Orson Welles. Thank you. Y con el último tema, los títulos secretos del final, acabamos el programa de hoy. Han sido dos programas dedicados a una de las películas más importantes de la historia del cine, Ciudadano Kane. La próxima semana continuaremos con otra película de Orson Welles, El Cuarto Mandamiento, y quizás algo del fantástico programa que hizo para la radio, el cual también tenía música compuesta por Bernard Herrmann, La Guerra de los Mundos. Sin más, nos despedimos. Estamos en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial o en www.radiocuca.org. Si nos quieren para cualquier cosa, estamos en el teléfono 985-2981-37. Y nada más. Hasta la semana que viene. Les llegamos con la música de la película.